No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Te gustaría saber cómo ser una persona más atractiva a los ojos de los demás y que además sea algo medible? Primero te invito a preguntarte lo siguiente. ¿Qué tienen en común Denzel Washington, Meryl Streep, Tom Cruise, Emma Stone, Nicole Kidman, Ben Affleck, Natalie Portman o Al Pacino? Ellos pueden ser guapos, no tan guapos, jóvenes, no tan jóvenes, talentosos, o habrá quien opine que no tanto. Lo que tienen en común es que nos atraen. ¿Por qué? De la misma manera, todos conocemos a personas seductoras que, sin ser famosas, entran a un lugar y de inmediato lo iluminan, y este se llena con su presencia. Despiertan en nosotros algo, quizá interés, atracción, simpatía o ganas de conocerla. Asimismo, diversos personajes en la historia nos han hipnotizado con este don. Gandhi, Roosevelt, Churchill, Charles de Gaulle, Diana de Gales, Juan Pablo II, John F. Kennedy u Obama, por citar algunos ejemplos. Estemos o no de acuerdo con su política, su belleza o con su talento, podemos reconocer que todos proyectan un enorme atractivo. No necesariamente físico, sino se trata de algo más grande, más profundo. Un magnetismo capaz de seducir a gran escala. A esta cualidad de atracción, los griegos le llamaban carisma, palabra que deriva de la palabra caris y que significa gracia o regalo divino. Un regalo misterioso e inexplicable hasta hace poco tiempo. ¿Qué es el carisma? ¿De qué se compone? ¿Los simples mortales podemos adquirirlo? Los actores y actrices aprenden a intensificar su carisma a través de una gran presencia que impacta, de una mirada penetrante, quizá de una gran elocuencia o un dominio del escenario. Pero, como dijimos, hay algo más. Algo que la ciencia hasta hace poco ha podido identificar y medir. Ahí radica el verdadero secreto. ¿Cuál es? El poder del corazón. ¿Sí? El corazón, al ser un órgano eléctrico, genera un campo electromagnético que contiene información codificada que los otros corazones reciben, sienten y procesan, seamos conscientes o no de ello. Ahora imagina que el corazón cantara y que este solo se sabe dos canciones. En la primera, su canto suena como una orquesta mal afinada y en desarmonía. Se produce cuando sentimos miedo, inseguridad, enojo, estrés, culpa, envidia y demás emoción negativa, lo que por supuesto resulta en una especie de ruido estático similar al que escuchamos cuando no sintonizamos bien una estación de radio. En cambio, cuando nos sentimos plenos, felices, agradecidos, contentos y entusiasmados, el canto del corazón crea en el interior y en el exterior la misma magia que un concierto de Mozart, y todos podemos tener acceso a crear esa magia a través de un simple suspiro de gratitud. Pero no es magia, es física pura y los científicos le llaman coherencia. Esa es nuestra naturaleza. Lo increíble es que la tecnología de hoy la puede medir y comprobar. Y cuando el canto del corazón esté en coherencia, el poder de espectro que emana se acerca a 0.1 Hz. Lo increíble es que esa es la misma frecuencia vibratoria de la Tierra y del sonido del fondo del universo, que literalmente significa una canción. Es como si sintonizaras con absoluta claridad y nitidez una estación de radio con el todo. Ese es el secreto para ser irresistible. Estar en esa frecuencia generada por el campo electromagnético de tu corazón, donde te sientes pleno, feliz y unido con el todo. Esa es la fuente del verdadero carisma. Cuando la música de tu corazón se une a la orquesta de perfección del universo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.